Liliana, ¿cómo te va? Ana y Walter te saludan acá. ¿Cómo va? Buen mediodía. Buen día, Walter, y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, acá estamos. Bueno, mañana es la primera, entiendo yo, de varias jornadas, porque es una lucha que me parece que viene para largo. Sí, bueno, lo que venimos haciendo son varias, hubo varias convocatorias, asambleas de vecinos autoconvocados, o sea, acá somos muchas personas que estamos preocupándonos por cuál es nuestro futuro, el futuro de la vida de nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, bueno, ahora queremos hacer una propuesta ya al aire libre, en este caso va a ser la primera en la Plaza Alsina, mañana a las 15 horas, y también con actividades que han propuesto los chicos de la Escuela de Arte. En realidad yo soy como su vocera, uh-huh. Los chicos tanto del Centro de Estudiantes como otros grupos independientes están preocupados por esta situación y quieren ofrecer también talleres, todo lo que han ido formándose en sus lenguajes artísticos para poder expresar lo que sienten con la preocupación ante esta problemática. Bien, entre otras cosas veo en el cartelito que anda circulando por redes sociales y demás que va a haber arte gráfico, serigrafía y grabado, que ahí seguramente van a estar los estudiantes y estudiantas compartiendo para estampar remeras o banderas, los que quieran se acercan ahí a Plaza Alsina mañana. Sí. Después va a haber una obra de títeres con títeres que van a estar ahí también trabajando con los chicos, con los niños. Bueno, sí, yo te digo, yo sé la parte más de la organización de la parte plástica, puede ser que se hayan ido sumando estas propuestas, uh-huh. También sé que hay música, hemos coordinado con Gustavo Ferraviolo y hay otros grupos de música también que se van sumando. Y bueno, también un equipo de sonido que alguien que es especialista se ha preocupado también y nos está ofreciendo su ayuda, su colaboración. Uh-huh. ¿Quién es Diana? Mira, un chico que se llama Sebastián. Ah, Sebastián, claro. Sí. Qué grande. Necesitábamos a alguien que entienda el sonido, porque bueno, cada uno en lo suyo, así que él va a sumar también, es fundamental para la música que tenga realmente el sonido, el espacio que le corresponde. Bueno, con respecto al taller de serigrafía y grabados, y las profes de la escuela también se han sumado a coordinar este taller junto con los chicos de la Escuela de Arte, que sí van a estampar banderas para el que quiera poner en la puerta de su casa, que ya he visto unas que ya están puestas en los vecinos, tienen esta marca, este símbolo en su casa. Y después hemos propuesto una mamá que fue ahí a una de las convocatorias, su niñito estaba dibujando mientras todos estábamos escuchando, resulta que nos repartió unos dibujitos muy lindos, con un mensaje muy claro, los niños tienen mucha actividad también sobre lo que quieren expresar en este tema, así que vamos a organizar un taller infantil también para que los chicos se expresen. Qué bueno. Buenísimo. Muy lindo además lo que se da al encuentro con la diversidad de personas, de gente, de posicionamientos. Por supuesto que en esto hay que informarse, no es solamente una actitud así como cerrada, sino que nos estamos informando desde distintos ángulos, posibilidades, para saber bien qué es lo que estamos expresando. Plaza Alsina, mañana a las 15 horas, todo esto que estamos compartiendo, está contando ahí Liliana, estará Sonoridad Andina, La Otra Costa y La Menguante en la parte musical. Bueno, va a ocurrir de todo, la idea es juntarnos y además esto, ¿no? Dar esta jornada de arte y vida no nuclear en la Plaza Alsina. Liliana, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, todos los que tengan, le quería pasar una visita, sí, para reciclar, bienvenidos sean para los talleres, aunque tengan un lado escrito, no importa, se pueden imprimir o se pueden hacer dibujos, o sea, los esperamos entonces, porque la tarde además parece que se anuncia linda, ya con sol, para ojalá, para además disfrutar de un encuentro que tanto necesitamos. También, encontrarse siempre es bueno. Entonces, todo lo que tengan en papel, ahí se lo escucharon, lo llevan ahí y se puede usar de un lado o del otro, la verdad que bienvenido sea. Liliana, abrazo grande. Bueno, gracias por comunicarse, los esperamos. Sí, mañana estaremos ahí con las cámaras de NTV también. Bueno, un abrazo grande para toda la comunidad, un beso.